mar solo brillaba, pero no en el cielo que yo puedo ver. Con pájaros ya sé que canta, pero no en mi mundo que vacío está. Mientras tanto sigo solitario, sin tener a nadie para enamorar. Tanto frío siento desde que mi compañera voló. Las nubes que compré en el cielo, si no viene el viento no se marcharán. La luna con su blanca magia, yo sé que esta noche no me hechizará. Mientras tanto sigo solitario, sin tener a nadie para enamorar. Tanto frío siento desde que mi compañera voló. Y cuando llegue mañana, por todo será igual. Volver a fingir que puedo cantar, que tengo un amor, que ya soy feliz, y en el fondo de mí la verdad es mi ritmo. Al despertar el sol brillaba, pero no en el cielo que yo puedo ver. Un pájaro yo sé que canta, pero no en mi mundo que más sigo estar. Mientras tanto sigo solitario, sin tener a nadie para enamorar. Tanto frío siento desde que mi compañera voló. Y cuando llegue mañana, todo será igual. Volver a vivir que puedo cantar, que tengo un amor, que ya soy feliz, que le pongo en mi alma. Es mi limbo. De mi limbo no puedo escapar.